sido una experiencia preciosa y muy educativa. Luego deciros también que, bueno, esta es la 17ª jornada de la economía solidaria organizada por REAS, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que ya llevamos desde 1996, cuando la cooperativa, el grupo La Veloz, decidió celebrar como su segundo creo aniversario de una manera especial y donde poder construir y realizar sus actividades, sus deseos y sus propósitos de futuros dentro de la economía solidaria. Estas jornadas a las que nos hemos ido sumando, pues, las 17 entidades de las que formamos parte de Real Aragón y a las que le hemos metido este compromiso ético y social. Bueno, pues Real Aragón somos la Agencia Medioambiental Ibón, la Asociación Financiación Solidaria, Atelier de Ideas, Casa Digital, Del Campo a Casa Cooperativa, 2+2, Diseño Gráfico, El Esqueje Cooperativa, Hogar Vegetariano Virosta, Germinal, Girasolar Cooperativa, Grupo La Veloz Cooperativa, IDEMA, Kairos Cooperativa, Mundo Imaginado Cooperativa, Simbiosis, Ciber Cooperativa, Dos Había Acompañamiento Terapéutico Cooperativa y la Asociación de Vecinos del Barrio Oliver. Nuestra finalidad principal es hacer posible esa otra manera de enfocar y gestionar la economía a través de potenciar, apoyar y coordinar las iniciativas asociativas, empresariales, económicas y financieras que están comprometidas con los 6 grandes principios de la Carta Solidaria que en su día adoptamos, que son equidad, trabajo, respeto al medio ambiente, cooperación, sin carácter lucrativo y compromiso con el entorno. Una economía solidaria que reivindica el papel central de la persona, de los pueblos y del medio ambiente en todo proceso económico. Una economía solidaria que junto con las economías feminista, ecologista, del decrecimiento y otras economías críticas va sentando las bases de una nueva mirada y sobre todo una nueva práctica de hacer economía en sus diferentes facetas: financiación, producción, comercio y consumo. El lema que hemos elegido este año es Hora de Saltar, porque creemos que en medio del miedo que intentan que nos atenace, que nos paralice, que no actuemos, creemos que es tiempo de actuar, de saltar, de movilizarnos. De ahí el lema que hemos elegido, que es Hora de Saltar. Creemos que es hora de saltar y de soltar. De soltar anclajes de la vieja economía, de esa economía al servicio de los pocos, en detrimento de la mayoría, de los de aquí cercanos y de los de allí, las lejanas, pues a todos afecta, personas y planeta. Esperad que esto lo bajas por ahí. Es hora de saltar y descubrir nuevos horizontes, nuevos retos, eso sí, con viejas esencias que hablen y practiquen la solidaridad, justicia y humanidad. Es hora de soltar seguridades e individualismos de futuro incierto y saltar al cooperativismo de recorrido más lento, pero preñado de esperanza solidaria. Es hora de saltar de la comida basada en la semilla manipulada a la soberanía alimentaria. Saltar del cajabanco ladrón a la banca ética en cooperación. Es hora de saltar de la deuda mil veces pagada, sea en Grecia, Etiopía o Somalia, a la democracia económica real. Es una invitación a dejar de saltar a la comba en solitario para potenciar las redes solidarias. Es hora de saltar del corro individual al corro grupal, del cabreo interior a la acción exterior, de mirar a los demás a actuar juntos. Es hora de saltar, de soltar prejuicios y ensamblar nuevas realidades que nos sirvan a ti, a mí, a ellos y a ellas, que nos sirvan al planeta. Y si saltas con alegría, buen humor, compañía, pues mucho mejor. Así que bienvenidos a las jornadas de economía solidaria. ¿Y qué nos vamos a encontrar en estas 17ª jornadas de economía solidaria? Pues empezando por hoy, Gustavo Duc nos va a enseñar o a explicar lo que es ruralizar la economía y campesinizar el planeta. mirando para atrás para dar un paso adelante. Profundizará sobre la idea de que recuperar la pequeña agricultura no es un paso atrás, sino la base de una economía sostenible y equitativa que además nos alimenta. Mañana martes, una banca ética cooperativa para el 2013, el proceso de integración de FIARE y banca popular y ética. Una banca ética a nivel europeo que reunirá a las personas y organizaciones que creen y construyen una economía al servicio de las personas y sus necesidades. El miércoles, Grecia. No debemos, no pagamos. Vivir en deudocracia o hacer frente a la deuda. Donde conoceremos la deuda de las economías griega y española y se presentarán alternativas como la auditoría ciudadana para dejar de vivir en deudocracia. Y finalizaremos el jueves con el pase de la película Interferencias, presentada por su equipo. Una película de ficción para tomar conciencia de las causas de la crisis global y de las desigualdades. En el norte y en el sur, una reflexión sobre quién mueve los hilos, quién genera las deudas y nos impone los recortes. Bueno, además no os penséis que en estas jornadas solo se viene a escuchar, sino también a hacer, así que os invitamos a participar en los tres talleres que se celebran mañana, el jueves y el viernes, en el espacio Centro Social y Brigada Pantera Rosa, a partir de las 5 de la tarde, y que todavía os podéis apuntar. Hay fichas para apuntaros ahí fuera, en la mesa, o bien llamando al teléfono de REAS o al correo electrónico de REAS, que fuera también tenéis tarjetas. El taller de mañana es sobre videoactivismo social, el del jueves es cómo emprender acciones colectivas contra la deuda externa, y el viernes aprenderemos a jugar a ética, el juego de las finanzas éticas. Y para terminar, y no por ello, lo menos importante, os invitamos a compartir con nosotras y nosotros la tercera feria del mercado social a partir de las 11 de la mañana y hasta la 1 de la mañana en la Plaza San Bruno. Es un buen momento para poner cara y conocer a todas las entidades que participamos en el proyecto de mercado social y compartir un montón de actos lúdicos que habrá ese día también. Y nada, para terminar, deciros que os dejamos con Nacho Sardín, que es un gran amigo y compañero de muchas luchas, además de uno de los trabajadores de una de las entidades de REAS, que va a ser el encargado de presentar esta charla. Esperemos que la disfrutéis. Gracias. Voy a presentar a Gustavo Drug, que imagino que seáis venidos, sabéis quién es, ¿no? Que actualmente está coordinando una revista muy, muy interesante, ¿no? de rayante actualidad en temas de soberanía alimentaria, agroecología, y una de las iniciativas pues, para ruralizar la economía y campesinizar la sociedad, que es un poco el lema, ¿no? tan bonito, tan poético que ha escogido Gustavo para la charla de hoy. Y bueno, esta revista la tenéis ahí fuera, ¿vale? La revista es Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, que editan desde Barcelona, y bueno, la estamos distribuyendo por diferentes organizaciones, ¿no? Igual, no sé si me gustaba hablar luego de ella, pero la tenéis fuera y os invito a que la pilléis, porque además los últimos temas que trata son temas de biomasa, agrocombustibles, y como de aquí a unas semanas pues, se van a juntar los de Río Más 20 pues, para decidir cómo va a ser el campo en los próximos años, y están pensando en ese negocio para seguir lucrándose y seguir destruyendo el planeta, pues es un tema que nos tenemos que anticipar, ¿no? para que no nos la cuelen. Así que sin más, Gustavo. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Gracias a todos y todas por la presencia, gracias por invitarme a estas jornadas. Déjenme que empiece con un cuento. La jornada se inicia con el sobresalto de una alarma. No se mira el cielo, sino la agenda y la televisión. Las gallinas ponen huevos sin cesar y los niños y niñas se acuestan de madrugada al agotarse la batería del ordenador. El petróleo cría los vegetales bajo plásticos que les proviene de la insolación. Sus producciones dan de comer primero a los coches y aviones, después a las personas. No hay animales soleándose en el campo, solo friéndose en naves industriales. La energía se compra en barriles y es motivo de guerras y muchas dependencias que se ignoran y disfrazan para adormilar las conciencias. Como el petróleo en el campo, predomina el negro del humo y el gris de los polígonos. Las tecnologías engreídas creen poder prescindir del sol. Los cuerpos se calientan con prendas térmicas, mientras las almas agonizan, heladas de frío. Las caricias y abrazos se anuncian en los periódicos. De solo mirar hacia adelante y nunca hacia arriba ni hacia abajo, la vida camina muy rápido, precipitándose al vacío. Una civilización que abandona al sol es una civilización insolente. La jornada se iniciaba plácidamente con la salida del sol. Para las gentes del campo, para las gallinas, conejos y vacas, y para los niños y niñas que entonces salían a jugar, y finalizaba cuando el astro, desordenado y tímido, decidía retirarse, a veces antes, a veces después. El sol era el alimento básico, junto con la tierra abonada de los vegetales, que a su vez daban de comer a las personas y a las mulas y a los caballos que ayudaban en las tareas agrícolas. El sol evaporaba el agua, que después sería lluvia, y deshelaba glaciares, que serían riego. La energía nutritiva y motora era gratis, común e infinita. Como el sol, en el campo predominaba el amarillo del trigo o el maíz, con diferentes matices según las estaciones o el clima, matices que algunas personas sabían interpretar. Los rayos del sol calentaban los cuerpos y las almas humanas, y cuando se necesitaba una sobredosis, los abrazos ejercían la misma función. Quizás porque el sol es redondo, quizás porque da vueltas sin parar, la vida giraba sobre sí misma y siempre volvía a empezar, sorprendiendo en su monotonía. Una civilización social, sol tenible y solidaria, de personas de sangre caliente y corazón solar. Gracias. Tenía que preparar la conferencia. Para mí era muy importante cómo encajar, cómo situar un reto, cómo situar dentro de unas jornadas como las de ustedes, con la trayectoria que tiene este tipo de jornadas, con las trayectorias que tiene REAS, con los conocimientos que tienen ustedes sobre el tema y que yo no tengo, se me hacía difícil saber cómo podía encajarlo. Y por eso al final va bien, o me sirve a mí contarme cosas sobre lo que puede ser estas propuestas, ¿no? Una civilización actual, presente, dependiente del petróleo, que se ha olvidado del sol. Es una civilización que la economía está en la cima de la montaña y donde se ha perdido el valor de muchas cosas. Por eso hay que seguramente mirar para atrás y buscar otras civilizaciones que habían puesto su centro de atención en cosas tan importantes y tan gratuitas como, en ese caso, el sol, ¿no? Civilizaciones solidarias, civilizaciones sostenibles y sociales, ¿no? Un poco el propio lema de las economías sociales y solidarias. Y el cuento habla en pasado, y supongo que ese es el reto: recuperar parte de esos valores que hemos perdido para encajarlos en este momento actual y tener alternativas diferentes a las que se nos están presentando. Y desde luego, si hablamos de alternativas basadas en economías sociales y economías solidarias, hay que volver a poner el sector primario en su sitio, ¿eh? Hay que ruralizar las economías. No es posible ningún tipo de economía sostenible si el sector primario y ahí supongo que radica el nombre de sector primario, sector fundamental, no sigue estando, no debe estar en la base de la pirámide. Cuando yo iba al colegio nos explicaban los sectores económicos y dibujaban una pirámide, el sector primario, el secundario y el terciario. Ahora la pirámide está invertida. Claro que se tambalea, ¿eh? Si el sector primario lo hemos dejado reducido al 5%. ¿Eh? No podemos construir economías sostenibles, ni solidarias, ni sociales, sin volver esa mirada, y lo decía la compañera en la presentación de REAS, a un sector tan fundamental como es el sector primario, la gente en el campo. En el campo ya tenemos esas dos civilizaciones muy claras. Tenemos una agricultura que a veces hemos llamado industrial, que a veces hemos llamado intensiva, que a veces se le llama agricultura convencional. Es mentira, es agricultura capitalista. Tenemos esa agricultura instalada en el campo desde hace 40, 50 años. Seguramente en el campo saben mucho más de capitalismo que aquí, porque ya hace mucho tiempo que lo están padeciendo en toda su enormidad. Pero también tenemos una agricultura que es ecológica, que es solidaria, que es social, que es la agricultura campesina y que representa muy bien la soberanía alimentaria. Y en base a esas dos grandes opciones, modelo capitalista, modelo campesino, quería yo trasladarles algunas reflexiones que nos ofrece una y que nos ofrece la otra, y que desde esas reflexiones cada uno de nosotros, cada una de nosotras, haga su propio debate, sus propios trabajos, lo pongamos en común, cómo eso puede colaborar en estas reflexiones que tienen que ver sobre una economía social y solidaria, sobre todo porque parto de una premisa que creo que es científica. Mi ciencia tiene muy poco de ciencia y mucho de invención, pero para mí es científica. El capitalismo se acaba. Necesitamos inventar sociedades postcapitalistas. Hay límites claros, los límites físicos, los límites del planeta. No hay más tierra fértil que la que hay. No hay más agua potable que la que hay. No hay más petróleo del que queda. Esos límites van a llevar a que un modelo de crecimiento perpetuo tenga que reorganizarse. Pero faltan otros límites, lo decíamos en la presentación del libro, que ya salen a relucir, que son los límites de la paciencia. Se nos agota la paciencia. Se agota el petróleo, pero se agota la paciencia. Ante esa coyuntura del fin del capitalismo es cuando se hace más necesario, lo decía Andrés, recuperar lo que estamos haciendo hoy. Acordaros cuando antes de la ley de que se prohibía fumar íbamos a los bares y ponía espacios libres de humo, los que no queríamos tragar humo. Bueno, ahora hay que hacer como aquí, espacios libres de miedo, donde podamos, en colectivo, en común, poner toda la batería de propuestas, de ideas que sabemos que hay diferentes al capitalismo. No es verdad que no haya un futuro después de este modelo, y es el momento de presentar todas esas propuestas. Y como os decía, a mí me gustaría hacerlo en base a lo que conozco del mundo rural, del mundo campesino. Fijaros, la agricultura capitalista, que siempre se las ha dado de una agricultura de modernidad, es una agricultura antigua, es una agricultura, yo diría, atrasada. Sus fundamentos ya se recogían en la Biblia. Dominarás las plantas y todos los seres vivos, ¿verdad? Que pone algo así en el Génesis, creo que es. Y así seguimos, con una agricultura donde el ser humano se siente como el dominador y el que se está pasando, pisando por encima del resto de la naturaleza. Nos hemos considerado seres ajenos o apartados de la naturaleza. En cambio, la agricultura campesina ahí nos demuestra que es una agricultura con futuro, una agricultura moderna en ese sentido, que sabe y propone imitar a la naturaleza, producir alimentos imitando a la naturaleza. En la agricultura intensiva, en la agricultura capitalista, estamos utilizando venenos. Es lógico, no tenemos más alternativas que seguir trabajando con venenos. Efectivamente sí que las tenemos. Sabemos hacer muchas formas de hacer agricultura sin tener que poner en peligro la naturaleza. Tenemos una propuesta, y tiene que ver también con economías, que sabe ser parte de la naturaleza. La agricultura capitalista es una agricultura machista. Es una agricultura que en esa pisotear, en esa dominación, también ha puesto al hombre por encima de las mujeres. Y también se ve y se constata cada día en la agricultura. Hemos hecho una agricultura propia de esos roles supuestamente masculinos, de esos roles machistas. Una agricultura que se basa en la competitividad. Yo tengo el tractor más grande. Yo tengo la vaca que da más leche. Eso es el modelo de agricultura. Una agricultura que además demuestra que cuanto más se produce en este planeta, cuanto más se produce, más hambre se pasa. La producción exagerada que tenemos hoy en día es la que está arruinando a miles y miles de pequeños campesinos y campesinas que no pueden competir con esos monstruos de la super, hiper, mega producción y van quedando arruinados. Frente a esa agricultura, sabemos, y la agricultura campesina defiende y pone en marcha una agricultura feminista. Una agricultura donde se recupera o se pone en el centro uno de los valores claves, que es cuidar. Cuidar a la naturaleza, no maltratarla. Y entender que es la agricultura ha de convertirse no solo en producir alimentos, que esa es la corta visión de nuestras administraciones, de nuestros políticos, que solo se preocupan en producir, producir, producir. No nos interesa producir más o producir menos. Lo que nos interesa de la agricultura es que produzca medios de vida, que genere espacios, ruralizar la economía, que genere puntos de trabajo, gente que pueda vivir de la agricultura. Esa es la mejor agricultura, independientemente de que produzca mucho o produzca poco, que genere medios de vida. He venido y me voy con el AVE y pensaba, digo, es lo mismo que la agricultura capitalista, es que no hemos parado, no habían estaciones. Barcelona, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Esa es la agricultura capitalista, que se ha olvidado de las estaciones. Los cultivos de verano en invierno, los de invierno en verano, cualquier época del año comemos cualquier cosa. Nos hemos olvidado de las temporadas. Recuperemos también en nuestro modelo de agricultura y nuestro modelo de economías esas economías de cercanías. Fíjense, como decía, que yo voy a estar hablando de agriculturas, pero intentando trasladar conceptos que puedan ser útiles a las reflexiones en economía. No es lo mismo una economía del AVE que una economía de un tren de cercanías que separa en todos los apeaderos, en todas las estaciones. Hemos hecho una agricultura capitalista dependiente, negra, viscosa, dependiente del petróleo. Es increíble, pero es así, comemos petróleo. Hemos evolucionado al ritmo que crecía el modelo capitalista y dependiente del petróleo. Utilizamos petróleo en todas las fases de la producción de alimentos. Los fertilizantes sintéticos se producen a partir de petróleo. Los agrotóxicos, los venenos, son derivados del petróleo. El transporte que hace los alimentos que tanto viajan son petróleo, la maquinaria que utilizamos es petróleo, los frigoríficos, el mantenimiento de todos esos alimentos en refrigeración, al final es gastar energía. Y hemos hecho una agricultura que gasta más energía que calorías aporta. A esa agricultura le llamamos eficiente, pero es totalmente ineficiente. Fíjense, si compráramos los productos habituales, en lugar de pagarlos en moneda euros, lo pagáramos en una moneda que relacionara el valor en función a su coste energético. Los tomates que hoy compramos de Almería, súper bien de precio, costarían 15 ecos. Llamo yo ecos yo a esta moneda que busca el valor energético. Los tomates producidos en la granja cercana de aquí, de los alrededores, acabaríamos pagando 3 ecos. Lo mismo la carne intensiva, lo mismo cualquier otro producto. Hemos hecho una agricultura igual que nuestra civilización, igual que la economía capitalista que tenemos ahora, que depende exclusivamente del petróleo. ¿Sabremos hacer agricultura cuando llegue el agotamiento del petróleo o, en cualquier caso, cuando el coste del petróleo sea mucho más caro que el que tenemos actualmente? Sí sabemos. Sabemos hacer, y esa es la propuesta de la agricultura de la campesina, de la agricultura de la soberanía alimentaria. Sí que sabemos, tenemos cómplices, el sol. El sol lleva 10.000 años sin faltar al trabajo. Las abejas intentan tampoco faltar al trabajo, aunque les ha caído una reforma laboral encima y ahora están en una situación delicada, pero vienen voluntarias y nos permiten seguir cultivando, produciendo alimentos sin esas necesidades. ¿Somos capaces de hacer otras economías sin esa dependencia del petróleo? La agricultura capitalista, además, es una agricultura que la hemos o, se, o nos la es una agricultura militarizada. No tenemos fincas, tenemos explotaciones. Las bombas más peligrosas les llaman bombas de racimo, y seguramente los campesinos, las campesinas, con los racimos hacen otras cosas, que no es matar gente, hacen vino, hacen fruta. Pero es una agricultura que está en manos de empresas, del negocio, de los químicos, de los negocios militares. Esa es la agricultura capitalista que hoy tenemos. Una agricultura que se fundamenta en muy pocas corporaciones. Como buenas hijas del capitalismo, en la agricultura lo que tenemos son muy pocas corporaciones controlando cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria. En ningún otro sector económico, quizás en el de la informática, en ningún otro sector económico hay tantos monopolios, hay monopolios tan potentes como los hay en la agricultura. Lo más contrario a los propósitos de una economía social y solidaria. Tenemos los monopolios en las semillas, Monsanto, Syngenta. Tenemos los monopolios en los fertilizantes. Tenemos monopolios incluso hasta las empresas que venden maquinaria. ¿Cuántas empresas de maquinaria agrícola conocemos? Y tenemos monopolios al final de la cadena alimentaria cuando vamos a ver dónde compramos los alimentos. 4 de cada 5 compras de los alimentos en el Estado español se hacen en una gran superficie. ¿Cuántas grandes superficies hay en el Estado español? 4. Fíjense qué cantidad de cómo hemos centralizado, cómo el sistema capitalista nos lleva a centralizar en muy pocas grandes corporaciones. En la radio, cuando pones un partido de fútbol, todo el rato escuchas apuestas.com, haga apuestas. Eso es lo mismo que tenemos en la agricultura. Hoy, en el campo, el campesino, los estados, se juegan su futuro agrícola como si estuvieran apostando. Todo a una ficha. En Argentina, el 50% de lo que se cosecha es soja. El 50% de lo que se cosecha es un monocultivo. En Indonesia, todo lo que cultivan es palma africana. La semana pasada estaba en Valencia. Juegan todo su futuro a los cítricos. ¿Qué sentido tiene ese tipo de economía? ¿Qué sentido tiene ese tipo de agricultura capitalista? Quien gana, cuando gane, desde luego gana mucho. Pero el futuro está siempre en riesgo. En cambio, la agricultura campesina sabe hacer una agricultura del policultivo, de los mercados locales, y al final en un campo te puedes encontrar miles de variedades, miles de productos, con esa capacidad de resiliencia, con esa capacidad de adaptarnos también a las diferentes vaivenes del mercado, etc. Cuando lo de Repsol en Argentina y el Rajoy se echó el farol de que cortaríamos las importaciones que venían de Argentina de los biocombustibles, eso duró un segundo, porque Rajoy sabe que en este modelo de agricultura del monocultivo nosotros hoy somos dependientes de la soja que se produce en Argentina para alimentar a nuestra ganadería. Eso nos ha llevado, lo comentábamos ahora en la presentación, eso nos ha llevado que la Europa, fíjense, la Europa que después de guerras puso en marcha y puso con grandes esfuerzos económicos la política agraria común, haciendo de todos los países europeos grandes potencias agrícolas, hoy Europa es el continente más dependiente de alimentación extranjera, el continente o algunos países somos súper vulnerables. Hemos perdido nuestra sostenibilidad, hemos perdido nuestra soberanía alimentaria. Sale hoy en el país. Importamos en España el 85% de garbanzos que se consumen en el país. Garbanzos, importar garbanzos a España, ¿a ustedes les pasa por la cabeza? Importar piñas, tira que te va. Pero importar garbanzos. Es que estoy pensando en el abuelo Santos, una persona que yo quería mucho, que se alimentó toda su vida de garbanzos en Segovia, que los hacía él, que yo cuando iba a su casa me salían los garbanzos por las orejas, y pienso en Santos, que diría si ahora supiera que importamos garbanzos de México, de Canadá y de Estados Unidos, que tampoco es que los importemos de Francia. Hemos hecho una agricultura capitalista que es racista, es segregacionista. Hemos segregado a los animales de los vegetales. Y eso en la agricultura no funciona. Tenemos a los animales en unas granjas, en un lado, ¿verdad? En Vic, en la comarca de Osona, Cataluña, sin tierras. Toda la alimentación de los cerdos que alimentamos en Cataluña tiene que llegar de fuera de Cataluña, de Bolivia, de Brasil, etc. Y en la agricultura, mucha gente que hace agricultura tiene que andar comprando estiércol para sus campos si es que hace abono orgánico y no acaba echando sustancias inorgánicas. Hemos perdido el círculo virtuoso que sabíamos, que sabemos hacer, de integrar en un sistema agrícola. Pensar siempre en un sistema económico, el círculo virtuoso de tener animales, tener vegetales y tener esos ciclos que nos han permitido siempre la alimentación durante estos 10.000 años de historia. Una agricultura de apuestas, decía, pero una agricultura que al final se juega como en el Monopoly. Saben ustedes que hoy con la agricultura todo se vende, todo se compra. Igual que en la economía capitalista. Las semillas se compran y se venden y se patentan. Las semillas, que es el fruto de la historia, del intercambio, del conocimiento, de los pequeños cambios individuales que miles de campesinos han hecho durante años. Eso hoy se patenta. Se patentan plantas. Estuve hace poco con Josep Pàmies, el campesino de la Estella, ¿verdad? Que ahora le conocemos todos y todas, que está aquí en Balaguer, en Lleida, y que nos ha traído del Paraguay una planta que puede ayudar a la gente que no quiere acabar tomando aspartamo de los laboratorios Bayer. Ya me lo explicaba Josep, que la han patentado. Han patentado una planta. Se venden las semillas. Se venden las tierras. La tierra se ha convertido hoy en día en el mercado a futuros más importante para los inversionistas. Hay en estos momentos un fenómeno que se conoce como acaparamiento de tierras, que es Los fondos de inversión, los mismos fondos de inversión que nos han arruinado, que nos están arruinando, los mismos fondos de inversión Goldman Sachs que ponen y quitan presidentes, ya saben que en el momento que intervengan a España, el próximo presidente será un ejecutivo de Goldman Sachs, ¿verdad? Bueno, pues estos señores están dedicando de sus miles y miles y miles de millones una tercera parte a invertir en tierra fértil. Están comprando las mejores tierras en África, en Sudamérica, en Asia. ¿Por qué? Porque saben que en este mundo finito, donde la economía tiene límites, quien tenga la tierra fértil tendrá un valor incalculable. A mis hijos les gusta el Señor de los Anillos. Ahí sale uno que dice, mi tesoro, y es un anillo. Y el anillo pone, el anillo que dominará el mundo, la tierra fértil. La tierra fértil. Y tierra fértil significa tierra con agua. Eso es lo que están buscando los fondos de inversión. Hay aproximadamente una cantidad de tierras que ya los fondos de inversión han comprado en estos países pobres, empobrecidos, que equivaldría a la mitad de la tierra fértil de Europa. Son las tierras cercanas a los grandes ríos africanos, al Nilo, al Níger, al Congo. Esas son las tierras que se están comprando. Que en el uso que se le prevé, que es el uso intensivo, para agroexportación, nunca para la población local, se plantea como un verdadero suicidio hídrico, porque van a consumir, estos cultivos consumen mucha más agua que la capacidad de regeneración que tiene el propio planeta. Eso es la agricultura campesina, capitalista. Juegan con los bienes al monopolio. En África hay un juego que también se puede jugar ahora porque en algunas tiendas lo podéis comprar, que se llama el agualé. No sé si alguien de vosotros ha jugado con el agualé. Lo habéis visto seguro cuando veis gentes africanas que juegan con unos pocitos, con unos agujeritos, y empiezan a mover semillas, ¿verdad? Empiezan a intercambiar semillas, van a una velocidad que no entiendes nada. Jugar al agualé, leeros las instrucciones del agualé. Gana el que ayuda. El que ayuda a sembrar al otro acaba ganando, si es que el concepto de ganar lo podemos mantener en el agualé. En el Monopoly, el que gana se te pone hoteles, ¿verdad? El agualé es economía social y solidaria, es agricultura campesina. Es un modelo alimentario capitalista que yo digo que ya sabe más, un modelo de manicomio. Hacemos burradas. Fíjense, el modelo agricultura capitalista está desperdiciando el 50% de lo que se produce. Hoy en día, en los países enriquecidos, desde que empezamos a cultivar hasta que acabamos, es el 50% de lo que se pierde. Al mismo tiempo, el 40% de los cereales que se producen en el planeta, la alimentación básica, el 40% se lo damos de comer a los animales de engorde. El 40% de lo que se pesca se descarta, porque no son peces con valor comercial. Muchos de los peces que se pescan se les da de comer a otros peces, a los salmones, a los atunes, para engordarlos, para que al final acabemos comiendo esos peces supuestamente de mayor calidad, perdiendo cantidad y cantidad de proteínas y de comidas. El otro día leía que con los hígados de los esturiones ahora quieren hacer biodiesel. Es de manicomio. Mientras que nosotros sabemos que se puede hacer una agricultura de artesanía, una pesca de artesanía, economías pequeñas, economías a pequeña escala, donde si hay algún tesoro son las manos de la gente que lo hace. Y finalmente, para ir acabando, no sé cómo vamos, 15 minutos, para ir acabando, es una agricultura de la INEM. La agricultura capitalista ha mandado a la gente al paro. Ha expulsado a miles y miles de campesinos de sus territorios. El 70, este es el dato que repito, recogiendo siempre las informaciones de los movimientos campesinos y de la vida campesina, es el dato aclaratorio. La agricultura capitalista ha mandado a más gente a la pobreza que nada en, el, en la historia de la civilización. El 70%, el 70% de la pobreza en el mundo es pobreza campesina, es pobreza rural. Son esos miles y miles de personas que no pueden competir frente a Monsanto, que acaban siendo mano de obra de empresas como Campofrío y están engordando cerdos para Campofrío, que les pagará lo que quieran pagar, o están con unas vacas haciendo leche para Pascual y Pascual les paga por debajo de su coste de producción de leche, ¿eh? O son esos campesinos que estaban viviendo durante toda su vida en Uganda y ahora ha llegado Goldman Sachs y compañía y los han expulsado, ¿eh? Y acaban viviendo en las ciudades, en las grandes urbes, y acaban generando lo que conocemos por los cinturones de miseria. Ese es hoy el porcentaje de hambrientos, es ahí donde se concentra el porcentaje de hambrientos, porque entre otras cosas no pueden comprar comida. Hemos perdido con estas economías capitalistas, hemos perdido o se ha perdido una parte importante de la capacidad de la gente de producir alimentos para sus familias, para sus mercados locales, y la agricultura en este sistema capitalista se ha globalizado. ¿Qué ocurre con el precio de los alimentos? Como además los alimentos cotizan en bolsa y funcionan con diferentes fluctuaciones, que sería un tema para otro momento, esta gente son los que no pueden acabar comprando comida. Hemos eliminado su posibilidad de alimentarse con sus propios productos, les hemos quitado esa opción y su única opción es comprar comida con los pocos recursos económicos que tienen. Pero como la comida está a un precio inalcanzable para ellos, al final son la gente que no pueden comer. En cambio, nosotros, en la agricultura campesina, sabemos hacer una agricultura intensiva en mano de obra. Y esa es parte importante del discurso de ruralizar la economía. En una hectárea, en según qué tierras fértiles, pueden vivir al menos una familia. Hace poco estuve en Tenerife con un compañero de la COAG, del sindicato COAG, que sería la UAGA de aquí en Tenerife. Él vive, en el caso de Tenerife, su familia vive con una hectárea, produciendo hortalizas para los mercados locales. Al día siguiente de visitar la finca de este compañero, tenía una reunión con el cabildo y me decían que habían 25.000 hectáreas en Tenerife de regadío sin usar. Claro, yo no soy muy inteligente, pero le decía, tienen 25.000 puestos de trabajo sin utilizar. En cambio, las propuestas que nos ofrece nuestra clase administrativa es el Eurovegas, ¿no? Esa es su propuesta para salir adelante de la con esta situación de economía, ¿eh? Es una agricultura intensiva en mano de obra. Porque en realidad, y con esto acabo, porque en realidad lo que tenemos hoy es una agricultura de despacho, ¿eh? Una agricultura capitalista, una agricultura donde la capacidad, la posibilidad de los ciudadanos, de la ciudadanía, de estar en el centro de las economías, de ser parte de las economías, de poder organizarnos, de poder autogestionarnos, son posibilidades que nos han castrado. Tenemos una democracia de despacho, tenemos, por lo tanto, economías de despacho, agriculturas de despacho. La propuesta de ruralizar va de la mano de la propuesta de la soberanía alimentaria, en definitiva de las soberanías, ¿eh? De las soberanías económicas también, de las soberanías entendidas como recuperar el poder hacer, el poder decidir, ¿eh? El poder construir. Y es el momento, no tenemos que tener miedo, como decíamos antes, porque tenemos muchas propuestas, tenemos muchas alternativas. Hay un libro muy bonito de José Luis San Pedro, que es La vieja sirena, y en la fase bueno, tienen momentos de subidón, pero hay un momento cuando la transformación que todo se derrumba, todo se cae. Y José Luis San Pedro dice: se perciben sombras de futuras grietas. Él está hablando de un muro que se desmorona. Y dice que se perciben las sombras de lo que serán grietas. Ese es el momento en el que estamos actualmente. Ya sabemos, percibimos claramente que el muro que se llama capitalismo tiene grietas, y lo que hemos de hacer es acabar de empujarlas, ¿verdad? Acabar de hacer de picapedreros para que se derrumbe cuanto antes, en realidad, y tener ya este tipo de propuestas de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, de las monedas locales, de las cooperativas de consumo, y todo lo que del decrecimiento, de la banca ética, de la economía del bien común. Son de las democracias inclusivas. El otro día presentaban en Barcelona las democracias cooperativas. Nuestra capacidad de inventar sin miedo es infinita, y nuestra capacidad para presentar futuros al capitalismo también. Gracias. En Aragón, de manera muy somera, en apenas 10 minutos, ¿vale? Entonces tendremos luego más o menos media hora para un turno, sobre todo más de preguntas, ¿vale? Porque si hay poco tiempo, pues mejor que intervenga más personas haciendo preguntas, ¿no? Hasta las 9 y media, ¿vale? Que Gustavo se tiene que ir un poquito antes de lo previsto. Bueno, como nos acaba de contar Gustavo, y como yo creo que todas sabemos ya, ¿no? Pues el capitalismo ha fracasado, ¿no? Socialmente es inviable. A nivel ecológico ha colapsado totalmente las ideas, las utópicas, ¿no? de democracia. Son los mercados los que mandan, no decidimos las personas, y además su lógica nos conlleva directamente a la destrucción física del planeta. Si algo no funciona, normalmente deja de hacerlo. O un proverbio chino, ¿no? que estamos utilizando ahora mucho en charlas que damos los ecologistas sociales, los ecologistas de acción, es que para salir del pozo lo primero que hay que hacer es dejar de cavar. No lo estamos haciendo. Yo voy a utilizar un poco el estilo de Gustavo, que por eso me lo he preparado un poco y estoy siguiendo el hilo para no desbarrar mucho, ¿vale? Yo voy a empezar con dos metáforas que algunas ya las habéis escuchado. Una es la del elefante. Os pido que imaginéis, ¿no?, el elefante que está atado a la puerta de un circo, ¿no? Un animal enorme con un montón de poder, de potencia, de peso, de fuerza, al que le sujetan con una cuerdecita, pues a un palo, a una estaca. Y ese elefante no se mueve. Con que estornudara, reventaría la cuerda, la carpa y todo el pueblo en el que estuviera, si quisiera. O si le dejara. ¿Qué le pasa a ese elefante? Pues ese elefante seguramente ha sido sometido durante años, torturado, vejado, mal educado, para comportarse así. Seguramente. Pues pensemos que nuestra sociedad es ese elefante. Tenemos capacidad colectiva de hacer lo que queramos, de romper la estaca, la cuerda y liberarnos, ¿no? Pero para eso tenemos que cambiar de gafas, ¿no? O sea, tenemos que desenseñar a desaprender cómo se hacen las cosas, ¿no? Retrotrayéndonos a la bola de cristal y deberemos empezar por ahí. La otra metáfora, el otro cuento que os quería traer es el del colibrí, ¿no? Que también habréis escuchado alguno, ¿no? Que se produce un incendio en el bosque y un incendio impresionante, y están todos los animales, pues, corriendo apavoridos, todo el mundo con mucho miedo de aquí para allá, y hay un colibrí que va cogiendo del agua dos gotitas, las echa. Yo, claro, los animales se dan cuenta y dicen: pero bueno, colibrí, tú estás tonto, pero que así no vas a acabar con el incendio. Y hace: bueno, igual no acabo con el incendio, pero yo estoy haciendo mi parte. Entonces, a partir de aquí, yo lo que voy a intentar trasladar con el tema de la soberanía alimentaria son los colibríes que yo conozco en Aragón, ¿vale? En colibríes que se organizan para, en vez de echar dos gotitas, pues echar 200 en ese incendio que sí que creemos que lo vamos a apagar, ¿no? El otro día estuvimos en Castanesa ayer, y el incendio de hace apenas unos meses, pues ya es pasado, ¿no? Para la naturaleza. La naturaleza ya está reverdeciendo el incendio, ¿no? O sea, que la esperanza está ahí. El verde esperanza no es un color irreal, ¿no? O sea, que es así, es la radial, ¿no? La naturaleza es generosa, la recuperaremos. Bueno, no voy a entrar en las propuestas, por supuesto, que van a seguir estas jornadas, ¿no? O sea, ni vamos a hablar de banca ética, ni vamos a hablar de luchas ciudadanas pues para no pagar la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que os invito a que seáis, porque esto lógicamente es una red de redes, ¿no? Como han expresado al principio las compañeras, que la soberanía alimentaria es un experimento colectivo más que se tiene que articular con otros muchos, ¿no? Para conseguir la transformación social. Aquí en Aragón tampoco voy a partir de datos, porque los únicos datos de los que disponemos son los que nos facilita el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, que son los únicos que voy a decir, ¿no? Y son optimistas también. En 1995 la superficie destinada a la producción ecológica en Aragón era de 5.402 hectáreas. Las cifras a 31 de diciembre de 2011 ascendían a 61.723,43 hectáreas. O sea, hemos pasado que en 1995 había 101 operadores, donde cuando hablamos de operadores, pues hay productores, elaboradores y comercializadores, ¿no? De productos certificados como ecológicos, incluso hay otros que ya sabéis que no se certifican oficialmente, pero que también practicamos pues el amor y la armonía, ¿no? Con la naturaleza. Pues bueno, en 1995 eran 101 y en 2011 838. Y estamos hablando del territorio europeo donde hay más superficie cultivada de transgénicos, ¿no? En comparación con la superficie total, ¿no? O sea que aún dentro de estar en el corazón de la bestia de la agroindustria, pues también hay esperanza, ¿no? Y ya pues voy a ir al grano y os voy a hablar de cuatro experiencias que están ahora mismo activas y en evolución en Aragón y a las que os pedimos que saltéis, ¿vale? Esto no es una cosita como para que digáis, ay, qué bien, salten cosas, no, os necesitamos a todas y cada una de las 140 personas que estáis hoy aquí, ¿no? Este es un movimiento, la mayoría de ellos que son herederos de otros movimientos, pero en verdad están naciendo, estamos en pañales, ¿no? Y muchas veces tenemos la suerte que copiamos a gente pues como los compañeros de Cataluña, de Euskal Herria, o de México, o de Brasil, que nos llevan un poco la delantera y aprendemos mucho, ¿no? Pues gracias a la comunicación de que disponemos, ¿no? El primero que os voy a hablar es el más reciente, el movimiento por un Aragón sin transgénicos y hacia la soberanía alimentaria, ¿vale? Ya sabéis que cada año, en torno al día de la lucha campesina, se celebra una semana de lucha contra los transgénicos. Y en Aragón también se ha celebrado, recordaréis que hace 4 años hubo una manifestación estatal en Zaragoza. Pues bueno, este año, como otros tantos previos, pues formamos una asamblea a la cual estamos dando continuidad. Entonces, una asamblea abierta a personas y a organizaciones. Hay más de 70 que han suscrito el comunicado que generamos colectivamente en abril y que está totalmente abierta a vuestra participación, ¿vale? Nos hemos dotado ya de algunas herramientas en forma de grupos de trabajo, grupo de educación, en el cual queremos elaborar materiales para institutos, para AMPAs, para presionar hacia los comedores escolares, hacia las residencias de ancianos, donde queremos ir de alguna manera, pues eso, extendiéndonos, ¿no? Como una base de aceite. Hay muchos más temas, ¿vale? Únicamente deciros las próximas citas: el lunes 11 de junio a las 7 de la tarde en el Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente del Ayuntamiento, que está en el Paseo Echegaray Caballero, será la reunión del grupo de educación. Y la asamblea abierta será el próximo martes 26 de junio a las 7 y media en Triciclo, que está aquí cerca de la Magdalena, en la calle Pedro Luna número 8. Otra iniciativa de las que queremos hablar, que también es bastante reciente en Aragón, no en todos los sitios de Aragón, en el Sobrarbe, llevan tiempos con una red de hortelanos, ¿no? Os hablo de la red de semillas, de Aragón, que tiene grupos activos en Sobrarbe, en Huesca, en la zona de Jalón y Giloca, en Zaragoza y en el Bajo Aragón. Mira el presidente, pues ahora se me dejó una. No. Bueno, ya sabéis, la red de semillas, Gustavo lo ha comentado, ¿no? De manera somera, no hace falta que seas agricultor, no hace falta que seas técnica, cualquier persona, y ahí me incluyo, yo soy medio rural, no soy agricultor, y sin embargo cultivo y recuperamos variedades con uno más, no es tan difícil. La naturaleza generosa se puede colaborar de muchas maneras, de lo que se trata es de recuperar las variedades locales, esas variedades que están arraigadas a esta tierra en la que vivimos, a estas riberas del Ebro, del Giloca, del Huerva, del Jalón, a las zonas pirenaicas, a las sierras turolenses, y que nos permiten pues, cultivar y llenarnos de energía pues con lo que históricamente pues, nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Que nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos pues, han comido de lo que había aquí, ¿no? De nuestros tomates, de nuestras berenjenas, de nuestras lechugas y así, ¿no? Entonces, bueno, estamos empezando, ¿no? Recuperando un poco variedades, intentando compartir, difundir. Y la cita más importante de la red de semillas, apuntárosla, el 21, 22 y 23 de septiembre celebraremos en Daroca, provincia de Zaragoza, territorio de Zaragoza, la reunión estatal de bueno, la feria estatal de la biodiversidad cultivada, ¿vale? Ya sabéis que hay redes de semillas autónomas, ¿no? En un montón de territorios de todo el Estado español y de todo el planeta, ¿no? Con otros nombres, pues bueno, pues se hace de vez en cuando encuentros estatales, pues el siguiente, el fin de semana del 23 será en la Roca, ¿vale? Y bueno, pues os podéis imaginar que habrá feria, degustación de productos locales, talleres, catas, en fin, un espacio súper interesante. La tercera iniciativa de la que os quería hablar es la Ecorred Aragón. La Ecorred Aragón, súper reciente también, la creamos en mayo de 2011 con Hagas Consumo Cuidado, que organizó la gente de Ecoflor, un grupo de consumo ecológico del barrio rural de Peñaflor de Gallego de Zaragoza. Hicimos un segundo encuentro hace apenas un mes en mi pueblo, en 9 de Ebro, el ecoencuentro, y vimos claramente que hay un interés creciente de la gente para consumir responsable, para comprar cerca, para consumir y alimentarte de temporada y para crear redes, ¿no? Para juntarte pues, con tus vecinas, con tus compañeros de trabajo y crear un grupo de consumo que pueda comprar directamente un producto, ¿no? De alguna manera estabilices su trabajo y se crea una relación de justicia, ¿no? De justicia del que cultiva, de justicia del que consume, de justicia del precio, ¿no? Y desde luego minimizando el transporte, ¿no? Las distancias, que eso lo comenta también Gustavo, ¿no? Ese manicomio de modelo en el que estamos. Bueno, pues la Ecorred Aragón también como tal, pues bueno, tiene un espacio abierto a través de internet. Todo esto ya sabéis que tiene pues, los portales para más información. Y sí que nuestra idea al menos es intentar trabajar en la medida que podamos, más allá de los grupos locales, ¿no? De consumo y de producción, intentando que cada día estén más integrados la producción, es decir, la agricultura con el consumo, ¿vale? Intentar que sean grupos mixtos en el cual consumamos y también podamos producir nuestros propios alimentos, o si no los producimos, tener algún agricultor o campesina de confianza con el que trabajemos siempre, todo el año, llueva o no llueva, caiga una pedregada o llueva, o haga sol, en fin, que sea una relación constante, ¿no? O sea, que no dejemos a los agricultores abandonados cuando vengan los malos tiempos. Y la última iniciativa de la que os quería hablar, que seguramente es la que más conoceréis, ¿no? La gente de Zaragoza, son los mercados y las muestras agroecológicas. Ya sabéis que en junio de 2009 comenzó la muestra agroecológica de Zaragoza, que hasta ahora se ha celebrado cada 15 días en la Plaza José Sinués, detrás del Teatro Principal de Zaragoza, que al lado también, y que ya es una realidad no tan constante en Huesca, en Andorra, en Teruel también ha habido alguna experiencia, y sin ir más lejos, la experiencia de Zaragoza pues, ha sido acicate para otras ciudades, no solamente de gente desde abajo, como fue Zaragoza, ¿no? Que la promovió la gente de la UAGA con el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, CEAI, y lógicamente los permisos del Ayuntamiento de Zaragoza, con el que siempre hay que pelear, ¿no? Para conseguir mejores condiciones, pues bueno, desde otras ciudades, incluso técnicos, incluso políticos, de Vitoria, Palma de Mallorca, Logroño, ya han exportado este modelo, ¿no? O sea que somos pioneros. Es muy fuerte. Y bueno, ya sabéis que todo esto se hace en colaboración pues, con otros colectivos, ¿no? Pues Slow Food, Ansar, Federación de Barrios, Amigos de la Tierra, Fondo Natural, Ecologistas de Acción, Greenpeace o la propiedad de Semillas de Aragón, ¿no? Y bueno, la red de semillas, Ecorred, las muestras agroecológicas y el movimiento de aguas intransgénicos os necesita. ¿Vale? Se trata de que cada vez seamos más personas y que cada uno hagamos lo que buenamente podamos en nuestro ambiente, ¿no? en nuestro territorio. Estas no son las únicas iniciativas que hay, ¿vale? Hace un rato, por ejemplo, hablábamos con Javier Sánchez, que se presentó el otro día aquí en Aragón la iniciativa ARCO, que es una iniciativa de COAG, ¿no? De la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Aragón, que va un poco en la línea pues, un poco de intentar avanzar en los circuitos cortos de comercialización, ¿no? Intentar que se creen más grupos, más cooperativas de consumo, íntimamente relacionadas, enredadas con los productores, ¿no? Es un modelo pues, que también va a tener una continuidad en Aragón. De hecho, hablábamos que el fin de semana del 22 de junio, pues seguramente en el SEA de los Caballeros, ¿no? Ahí en 5 días, pues será una presentación y la comida, pues eso de ir aglutinando gente y tal. Yo también he apuntado, cuando comenta Gustavo, el tema del acaparamiento de tierras, que hay una iniciativa a nivel mundial también de banco de tierras. Banco entendido como gente que ofrece tierras que están. Son propiedades suyas, son mancomunadas, son tierras públicas que las ceden a proyectos pues, normalmente colectivos, ¿no? Esa es una iniciativa que en Aragón todavía no está muy desarrollada, pero que sin duda va a venir en los propios tiempos, ¿no? Tampoco he hablado de todo el movimiento neorrural que hay, ¿no? Al calor del 15N, ¿no? Ya sabéis que en Campesas, en Huesca, ¿no? Cerquita de Salina, hubo un encuentro de rurales cerradas hace poco, en Semana Santa, ¿no? Coincido con las vacaciones. Y realmente pues, también participó gente de Aragón y no solo, ¿no? Se apuntaron allí cientos de personas interesadas en, en participar, ¿no?, de un mundo rural vivo. Y nada, por mi parte, decir que queda muchísimo camino por recorrer, que todavía somos pocas las personas que estamos consumiendo en circuitos cortos, todavía somos pocas las personas que comemos alimentos de temporada, todavía somos pocas las que nos organizamos para comprar colectivos responsablemente, somos pocas, pero vamos a más. Si hace 3 meses le decías a la gente de mi pueblo que nos íbamos a juntar más de 1000 personas en un encuentro agroecológico, me habían hecho el pilón, por loco, o por tonto, o por el alcalde. Pero la historia es que pasó. El 14 de abril, en mi pueblo estuvimos más de 1000 personas en un mercado agroecológico, en un pueblo de 800 habitantes. O sea, nunca ha habido más gente en un pueblo de la Ribera Baja del Ebro como para celebrar un encuentro de agroecología. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar también, ¿no? O sea, que sí que hay algo de esperanza. Yo no creo que el capitalismo esté tan hundido como tú has asegurado. Creo que está muy tocado, pero que directa o indirectamente nuestros políticos lo van a sacar con el dinero de nuestros bolsillos, que estamos haciendo muy poco, ¿eh? Ese elefante, lo primero que habría que hacerle es una transgresión o cambio de neuronas, porque claro, si estamos esclavos de la cabeza, mal podemos hacer otras cosas que no sea la que nos dicten quienes nos han metido el cáncer en la cabeza, ¿no? Entonces, en Aragón tenemos muchas tierras yermas, tenemos mucho paro en la juventud, tenemos tierras muy fértiles, ríos con agua que van al mar, el Ebro mismo y otros más. Entonces, no hacemos nada, y se puede hacer muchas cosas. Podemos, no se ha nombrado aquí, yo lo he sentido que no lo hayáis nombrado. Hay un ejemplo en España muy bonito, y que se llama Marinarena, y la zona esa, que bueno, yo creo que eso es el mejor vivir y el mejor llantar posible. Están teniendo con los productos ecológicos problemas para venderlos, porque claro, el capitalismo y los comerciantes y la agricultura química dicen que esos productos son muy caros y nosotros los creemos. Cuando invertir en salud, yo creo que nunca es caro, ¿verdad? Tienen que llevar, según dice Gordillo, muchas veces a mercasería los productos ecológicos, pues a precio de productos químicos. Me quiero enrollar más que mucha gente aquí, gracias. Yo solo quería decir que el dinero de tu bolsillo va a donde tú decides que vaya ese dinero. Creo que es así. Y sí, todas las propuestas que nos están dando van para que nos gastemos el dinero. La gente que no podemos labrar la tierra porque tenemos otro tipo de trabajos que no son labrar la tierra. Yo, por ejemplo, vivo pegada a un ordenador y me cuesta mucho irme al campo porque no tengo tiempo. El dinero que yo gano, intento gastarlo en iniciativas de este tipo. Yo llevo 10 años así. Pues eso, que es así, que el dinero que nos gastamos va a donde nosotros queremos. Simplemente quería decir eso. Desde los impuestos. Pero el nuestro, el que sale de nuestro bolsillo, es muy importante. Creo que bastante más importante. Porque cuando tú no gastes en una gran superficie, ni compres la carne envasada, y entonces cuando no haya nadie que compre todo ese tipo de cosas, quizás se planteen la forma de hacerlas, ¿sabes? Creo yo, es mi opinión. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería dar las gracias a los dos porque ayer precisamente vi un programa que me entristeció mucho, que era las granjas horrorosas. Bueno, no se ponen las granjas, son cárceles de los animales. Y entonces pues, me pareció un poco más verde escuchar a los dos, yo te doy las gracias. Y a tu pregunta de que estaría dispuesta a hacer yo, quería hacerte a ti también una pregunta. Y es esa parte de las 4 o 5 núcleos que se están organizando, la de educación, si podrías explicar un poquito más. Yo estoy en educación y naturalmente al alumnado se le lleva a las granjas bonitas, pero el alumnado nunca ve que para que unas gallinas pongan huevos se les cortan los picos. Yo hoy lo he contado porque yo va a dar sufrimiento de verlo, que es mejor ser maestra con lo que llevo, no me puedo esconder de lo que siento, ¿no? Y lo he contado, seguramente habrá un poco de revolución en las casas hoy, porque alguno dirá que no quiero comer carne, eso, ¿no? Pero soy consciente que la educación es donde más se puede influir de cara a un futuro un poquito más lejano, pero no tanto. Porque el alumnado se empapa de lo que dices cuando es de verdad lo que estás diciendo. Normalmente las editoriales no siempre dicen la verdad, o a veces casi no. Y estoy preparando una obra de teatro este año, os invito, porque es que son 25 criaturas de 8 años hablando de medio ambiente y es muy bonita. Entonces, en esa línea yo podría colaborar algo dentro del poco tiempo que tengo, pero antes quería saber cómo se va a mover ese grupo y hacia dónde. Muchas gracias. Hablar tú primero, Gustavo. No, claro que... entonces quería saber qué opinión tiene de los huertos urbanos, a ver si son útiles o no, y podemos utilizarlos para este tipo de economía sostenible. Gracias. Yo quería saber si tenéis los datos de en estos casi 20 años, ahora que en 1995 100 agricultores ecológicos en Aragón, ahora estamos en 838. ¿De dónde viene, de qué sector vienen estos nuevos agricultores ecológicos? E igualmente, ¿cuánta gente ha intentado hacerlo y se ha echado para atrás si tenéis estos datos? Pues a mí me ha pasado que mientras te estaba oyendo me recordaba cuando la gente del campo venía a la ciudad porque, bueno, pues porque no había manera de vivir en el campo, ¿no? Y de alguna manera la fantasía que me venía es que dentro de un tiempo es posible que la gente vuelva otra vez al campo, porque realmente la ciudad, con la situación de paro que hay, pues que la gente no tiene medio de vida, digamos, mientras que en el campo, aunque no tengas un trabajo propio, si tienes tu propio huerto, tienes tu propio campo que cultivas, por lo menos puedes comer y llevar una vida digna, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si esto, ¿cómo lo ves tú? Si lo ves viable, si no. Es como volver un poco a las raíces, ¿no? Y a lo que realmente yo creo que ha permitido como que la humanidad pueda durar o perdurar, ¿no? A ver, yo quería decir de que eso falta mucho, la falta de, o sea, que no se ha hecho concentración parcelaria suficiente en Aragón. Hay mucha gente, o sea, muchas fincas que están yermas, las estoy ahí yo mismo, muchas, y que se debería hacer una concentración parcelaria e incluso ayuda, no sé, de las diputaciones locales para las labores, por ejemplo, darles un tractor o favorecerles la concentración parcelaria, mejorándola aquí, las cooperativas, para poder vender. ¿Qué más? Desde luego la propuesta de soberanía alimentaria, la propuesta de ruralizar las economías, tiene varios sentidos. En primer lugar, el que exponía, el sector primario tiene que recuperar su tamaño, tiene que recuperar su dimensión y tiene que ser la dimensión fundamental de cualquier economía. No se sostienen las economías ni con turismo, ni con construcción. Como hemos podido ver. Y lógicamente en esa dimensión hay una parte muy importante que tiene que ver con volver al campo. Es decir, no solo se trata de que la gente rural que hoy está en el mundo rural pueda vivir de sus producciones, de su agricultura, sino que hemos de hacer lo posible para volver a resituar también desde el punto de vista de población un equilibrio que hoy hemos perdido. No es sostenible, es muy difícil mantener economías con la gente concentrada en las grandes ciudades sin llegar a entrar en todo lo que supone de problemas ecológicos. Es decir, sí, hay que acompañar en un proceso de transición, no estamos hablando de hoy a mañana, en un proceso de transición hay que acompañar a economías que vuelvan a tener gente viviendo en el campo. Ahí también respondemos a una pregunta que siempre suele surgir, es ¿puede la agricultura campesina alimentar a Barcelona? Ahí está Barcelona, Zaragoza, Madrid, con tanta gente en estos momentos, pues seguramente no. Pero en una transición donde volvemos a repoblar el campo, también estamos diciendo que estamos volviendo o estamos vaciando estas ciudades con todos sus problemas. Esto se puede hacer de dos maneras, como se está haciendo ahora, contracorriente, con resistencia, con los ejemplos que ponía el compañero, gente con... Yo en ese sentido soy bien optimista, con muchas pequeñas iniciativas, que las vas viendo en todos los lugares que pasas, gente que está poniendo en marcha pequeñas cosas, los huertos urbanos, por ejemplo, a mí sí me parece una propuesta interesante. En general yo siento que cualquier propuesta que se sale de ese modelo económico cuadrado en el que estamos, a mí ya me parece, de entrada, me parece realmente positiva. Eso lo podemos hacer como lo estamos haciendo hoy, contracorriente, y aún así creo que lo estamos, que hay muchos ejemplos de que se están, que nos demuestran que se está consiguiendo muchas cosas, o lo podemos hacer, enlazo con el comentario último, con políticas a favor. Eso debería de ser lo suyo. Y ahí es donde está el trabajo de incidencia política, necesario también en estos momentos, de seguir recuperando, controlando a nuestros gobernantes. No es lo mismo trabajar repoblando el campo como se está haciendo ahora, que si realmente hubieran medidas de apoyo. Medidas de apoyo en positivo, donde se subvencionara realmente a la agricultura ecológica, no como la PAC, que está subvencionando a las empresas. La PAC subvenciona a empresas, subvenciona a campos de golf, subvenciona subvenciona terratenientes, subvenciona a la iglesia, subvenciona a cosas que no son campesinos. Entonces, no es lo mismo hacerlo contracorriente que si esta PAC estuviera ayudando a los pequeños agricultores que hacen agricultura campesina. No es lo mismo montar los... No es lo mismo los mercados campesinos que se están montando semanalmente en Zaragoza o mensualmente, que hacerlo con el apoyo potente de las administraciones, o al menos que las administraciones pusieran coto a la apertura de más mercadonas y más Carrefours. Lo estamos haciendo contracorriente. Podríamos tomar medidas de apoyar bancos de tierra, de apoyar al minifundio, de apoyar desde luego a las cooperativas, no las cooperativas que tenemos en estos momentos, que son elementos de sustento en muchos casos del sistema capitalista. Y quería recoger también lo que comentaba. Mi visión es claramente positiva, porque hemos de hablar en dos dimensiones también. En la dimensión histórica, es verdad, tenemos prisa, parece que vayamos despacio, pero acordaros de aquella pancarta del 15M, vamos despacio porque vamos lejos. Históricamente, los cambios tienen unas dimensiones que yo creo que se nos escapan seguramente para las generaciones. Si tuviéramos un zoom, a lo mejor resulta que hoy estamos en momentos que después estudiarán en los colegios. Es muy difícil tener esas percepciones actuales, y creo que nos manejamos con esa incomodidad del tiempo, de si estamos haciendo lo suficiente, si vamos deprisa o vamos despacio. Pero hay otra dimensión, que es la tendencia. La tendencia es claramente en los temas de agricultura y de alimentación, como demuestran estas cifras en todos los territorios. Antes habían 3 personas haciendo agricultura campesina, hoy hay 5. Sí, 5 siguen siendo pocas, pero son más que 3, y nos señalan que en breve seremos 7, en breve seremos 10. Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivarán pequeños huertos que alimentarán el mundo. Es la tendencia lo que nos tiene que dar esa fortaleza para seguir trabajando. Y respondiendo a la última pregunta, ¿quiénes son los que están yendo al campo? La tendencia nos dice que la gente que está volviendo al campo son, en su práctica mayoría, para hacer agroecología. Ya no hay gente que va a la agricultura a volver a hacer agricultura intensiva. Ni tan siquiera los hijos de muchos agricultores que están haciendo agricultura intensiva quieren mantener ese modelo, porque saben el sufrimiento que están viviendo sus padres y sus madres, la gente que está en el sector lechero, cómo están esclavizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente que se queda en el campo o que está volviendo, claramente toda o buena parte está volviendo con esas políticas de hacer agroecología. Fíjense, una cosa muy, muy sencilla que me pasó hace poco en Vitoria, pero para mí es inspiradora, ¿eh? Y a veces sé que nos gustaría hablar de datos, de cifras. Yo me centro en otros aspectos, ¿verdad? Estuve visitando una gente en Vitoria, que una gente campesinos que se estaban dedicando históricamente a cultivos de cereales. Se habían dado cuenta de que la dependencia de ellos siempre trabajando con cereales, a quién se lo estaban vendiendo, etcétera, les limitaba mucho y les llevaba a la situación en la que estaban. Había empezado con una pequeña iniciativa que era reconvertir algunos campos de cereales, en concreto 3 hectáreas, a cultivos de huertas, hortalizas y pequeños y animales de cerdos, gallinas, para abastecer el pueblo que pertenecían las tierras. Habían montado un economato. Estaban enseñando la finca, es uno de los privilegios que tengo, que cuando voy a dar charlas, pues me voy a ver a amigos y me explican cosas. Pero era invierno, hacía un frío y llovía, y me estaban enseñando a mí aquellas fincas y yo ya no entendía. No hacía falta que estuviéramos más horas debajo de aquel chaparrón muertos de frío, sobre todo porque iban diciendo que el día anterior habían hecho la matanza del cerdo. Y yo pensaba, ostras, que me lleven a ver la matanza del cerdo, porque en Cataluña ya no vemos matanza del cerdo, está prohibida, de hecho está prohibida en el Estado español la matanza tradicional en casas. Esta gente subversivamente y muy bien hecho seguían matando el cerdo en sus casas. Y yo pensaba que me lleven a ver la matanza del cerdo que hicieron ayer y llegaremos a una casa calentita, podremos degustar algo y seguimos la conversación. Pero claro, íbamos hablando. Al final ya directamente yo les dije, oye, ¿por qué no vamos a ver lo de la matanza del cerdo? Que soy veterinario y me interesa mucho. Bueno, yo pensaba que además iba a disfrutar de un momento de poder ver algo que se estaba acabando, que se está acabando, y yo iba a disfrutar de algo que ya no me acuerdo, lo había visto en el pueblo de mis padres, que es una matanza, y que llegaría a un caserío y me encontraría a dos señoras mayores matando el cerdo, y yo podría ser espectador de una cosa de aquellas de otros tiempos, ¿no? Y que rescataría una cosa que tuvo un valor en su momento. Bueno, pues yo cuando llegué allí salieron a recibirnos 10 chavales de 18, 19, 20 años que querían recuperar la matanza, y había la madre que les estaba explicando cómo se hacían. A mí eso es lo que me hace entender que sí que somos capaces, que hay una tendencia, que hay gente joven o gente mayor, no importa, la gente mayor ha cambiado de cultivo, y la gente joven han recuperado tradiciones. Entonces es esta combinación donde lo que hemos hecho al final, los mayores, los jóvenes, es volver a esos valores, a los valores que la Carta de la Economía Solidaria y Social describe muy bien con sus 6 principios. Por ir al concreto, ¿vale? El tema de la educación. Yo he participado en 3 de los 4 ámbitos, ¿no? En el mercado de productos, la verdad que no he participado en la organización más que directamente, ¿no? como socioecologista en acción. Pero en los 3 ámbitos, en la red de semillas, en la Ecorred de Aragón y en el movimiento por un Aragón sin transgénicos y de la soberanía alimentaria, se ha visto clarísimamente que uno de los primeros trabajos es que hace el sistema de educación. ¿Cómo? ¿Cómo podemos? Ni que decir, tiene que ser todas organizaciones sin liberados, sin subvenciones, más allá de lo que siempre atentos, ¿no? Lógicamente, pues si la red ya está legalizada y puede trincar algo, pues desde luego no se lo vamos a regalar a Monsanto o a Pioneer. Pero vamos, que la realidad es que somos totalmente activistas, militantes, voluntarias, como lo queréis llamar, ¿no? Entonces, por lo menos hemos visto que queremos trabajar en la dirección de poner el foco en los sitios donde podemos intervenir en la agroecología, ¿no? Que es, lógicamente, en el campo. Cuando hablamos de ruralizar la sociedad, también queremos ruralizar nuestras luchas, y eso lo tenemos muy claro. Que tampoco queremos tener el centralismo zaragozano, ¿no? en este país, ¿no? De Zaragoza, que al final acabamos trayendo mucho a la ciudad, ¿no? A la gran metrópoli, ¿no? Está el tema de los agricultores, ¿no? De siempre crear alianzas con los agricultores. Y lógicamente, escuelas, profesores, alumnos, y para eso hay que trabajar mucho, ¿no? Porque sí que tenemos la suerte, gracias pues, a gente como Gustavo, ¿no? Que echan el resto pues, en publicaciones, en investigación, en universidad. En ciencia, en datos, que luego no los necesitamos, ¿no? De hecho, ya habéis visto, ¿no? Pues la mitad de las preguntas, pues necesitas datos, ¿no? Y razones de peso, ¿no? Pues hay que trabajar mucho, ¿no? Pero también es muy importante el cómo aglutinar, ¿no? Y el cómo trasladar eso a un colegio o a un profesor con un material educativo que lo puedan utilizar, ¿no? Una sesión didáctica o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo muy grande. Sí que tenemos claro que dos vías muy claras para empezar son la lucha contra los transgénicos, que sí que creemos que la sociedad, los transgénicos suena, pero todavía la gente no sabe que lo que está comprando en el supermercado contiene transgénicos, entonces hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Para que, ya que parece que una parte la tenemos adelantada, es una opinión mía personal, pues bueno, que demos el paso para decir, no quiero transgénicos, no compres, este lleva, este no lleva, elige. Y el tema del consumo responsable, ¿no? Además en los transgénicos, a partir de la educación, recuperar el empoderamiento comunitario, colectivo, que nos permita darnos cuenta de que nos podemos juntar 10 familias de un pueblo sin tradición libertaria y organizarnos para, de manera asamblearia, pues decidir qué queremos consumir, a quién compramos el pan, y cuándo compramos tomates, y cómo votamos, y quedamos para hacer cositas. En las redes señas, por ejemplo, pues ahora que preguntabas tú lo de los huertos comunitarios, pues hay una labor ingente de autoformación y de formación, pues para aprender a extraer semillas, a conservarlas, a hacer la rotación de cultivos, a los usos del agua. En fin, son cosas que hay gente de CERAI, por ejemplo, que lo lleva haciendo hace años, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hicimos el primer curso de monitores de horticultura ecológica. Pues eso fue hace 10 años, creo. O sea que realmente estamos hablando de movimientos muy, muy jóvenes, ¿no? O sea, todo lo que son grupos de consumo. El primer grupo me parece que se creó a principios de los 90, ¿no? En Cataluña, en Reus, ¿no? Me parece que sí. Realmente estamos hablando de movimientos muy incipientes, ¿no? Y el tema de la educación es muy importante, no es el único. Y lo acompaña un poco a lo que comentabas, y yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero claro, para tejer poder comunitario tendrá que haber experiencias comunitarias, ¿no? Que nos permitan de alguna manera experimentar y sobre todo organizarnos, ¿no? Porque estamos en pañales, ¿no? Yo lo he dicho bien claramente, ¿no? Que son movimientos muy incipientes con la debilidad, ¿no? Que te supone también que casi no hemos echado a andar todavía, que estamos todavía lateando, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar siempre pues eso, con una tarea clara que es la de la presión política, ¿no? Y aquí tenemos muy claro además quién está fomentando la agroindustria, ¿no? La convivencia clarísima entre personas concretas, de partidos concretos, en instituciones concretas, con multinacionales concretas, que tampoco estamos hablando de un sistema súper farragoso ni complejo, que todos tienen nombres y apellidos, y en fin, que se les puede interpelar, ¿no? Y más allá de eso, lo comentaba un poco, ¿no? Entre la alianza entre consumidores y campesinos, pero en definitiva el articular alianzas entre todos los radicales que puedan provocar esa transformación social, ¿no? Estamos contracorriente, sí, pero es que estamos muchas contracorriente. O sea que si realmente nos juntáramos todas las que estamos contracorriente, pues ya seríamos un riachuelo. O sea que ya seríamos una fuente. O sea que realmente hay muchas experiencias y no tan lejos, es que te paras a sumar lo que hay aquí, lo que hay allá, lo que hay allá, y lo que nos necesitaríamos, pues eso, el conocernos mejor y plantearnos esas preguntas comunes, ¿no? Que nos permitan lo que comentaba, que lógicamente lo desarrollamos, ¿no? El poder tener una estrategia común, ¿no? Que permita pues trazar nuestro propio camino. En cuanto a los datos de. Yo los datos los he cogido de la web, del Comité Aragonés de Agricultura y Ecología, que ya sabéis que también ha pasado y está pasando por momentos inciertos, que yo no me voy a extender porque tampoco los conozco los intríngulis, y seguramente no irán a mejor con el Partido Popular en el Gobierno de Aragón, y ahí sí que adelanto una posible tormenta de granizo que nos vendrá pronto, pero ahí tenéis datos. Ahí están los datos tanto de los operadores como de los cultivos, ¿vale? O sea, yo sí, lógicamente Aragón, pues cereales, frutales, Javier Trubal, igual toma la palabra y de turno para que no metas la pata y luego digas que no tiene ni idea. Bueno, frutales, olivos, aceite, forraje, ¿no? También, ¿no? ¿Para qué, no? ¿Para qué lugar? ¿Y algo de la huerta? De todo, ¿no? Vale. Aquí en Aragón, en comparación con territorios vecinos de algo, ¿no? Como pues Navarra, La Rioja, Cataluña, lo que sí que tenemos una carencia muy grande es de manufacturar, ¿no? El alimento. Realmente pues quitando pues vamos prácticamente nada. O sea, hay muy poquito de alimento manufacturado, ¿no? Un poco de industria agroecológica, ¿no? Pues explotar cosas o hacer productos un poco más elaborados, artesanales, y eso también es un sector por evolucionar, ¿no? que puede generar obviamente un montón de puestos de trabajo. Tanto es como queremos. O sea, que realmente hay una vía que está ahí y hay que echarle ganas. Y tenemos herramientas de financiación como es COP 57, vamos a tener FIARE en el 2013, que mañana hablarán de eso, la Banca Popular Italiana y la gente de, en este caso, Madrid, ¿no?, que va a venir a contarnos los detalles. Solamente nos falta el darle el salto. Y luego, bueno, los huertos urbanos, yo puedo dar mi opinión. Ahora es una moda, pero es que hay modas que son muy positivas. O sea, tener que abrir un boom es como la bicicleta. Pues vamos a aprovechar esa moda, ¿no? Para, pues lo mismo que hay en los mercados ecológicos, les queremos dotar de más contenido, ¿no? Pues se mete, por ejemplo, pues la bolsa, ¿no? Una de las primeras cosas que se hizo es, no pidas bolsas de plástico, trae tu bolsa de tela. Eso que parece un gesto muy tonto, es una pasada. El ir cambiando de gafas, ¿no? El ir avanzando y demás, ¿no? Pues el tema de los huertos lo veo muy claro, ¿no? De momento, pues claro, hay un negocio, lógico, hay gente que está rentando sus tierras, pero bueno, es un negocio, pues bueno, no, yo no lo voy a criticar, especialmente, como lo que tienes la tierra, la parcela, las aguas de ramitas, ya 20 euros en el 50 metros cuadrados, ¿no? Más o menos lo que va a haber en Zaragoza. Otra cosa es lo que pretende hacer el Ayuntamiento de Zaragoza, que es hacer un parque del agua, suelo público, o huerta en ramillas, lo que dice que hará concurso al mejor postor. Después eso es una barbaridad. Después de haberlo expropiado y teniendo en el registro del Ayuntamiento de Zaragoza una solicitud de los parados de larga duración en condiciones de marginalidad bastante clara, articulados en marea roja, que es el de las mareas que están ahora en movimiento, solicitando la cesión de tierras para practicar la agroecología en esta ciudad. O sea que seamos conscientes también de los movimientos que está habiendo. El acaparamiento de tierras no es algo que esté pasando en África, está pasando en Aragón. En Aragón están comprando ya tierras, ¿eh?, las multinacionales. O sea que bueno, amén. Un cuento, dice. Que la veo tan rápido, gustamos decir que. Que nos diga un cuento, pero un cuento de 3 minutos tienes. Bueno, que sean 2 y 5 minutos. Estamos, Javier y yo estamos compinchados. No, sí que me gusta, si no os importa, acabamos con un cuento. Es un cuento, no es un cuento, es una historia real, que además incluso es posible que la conozcáis, y debería estar en los libros de historia, pero de momento. Dice Luis, es el gerente de la biblioteca rural itinerante en Colombia, encargada de suministrar lecturas a las niñas y niños de los poblados más extraviados, más queridos, más ignorados, pero casi todos menos por su servicio público y gratuito, que con palabras escritas o recitadas sustituye de esas pequeñas retinas de colores, asesinatos, desaparecidos, mutilados y tantas violencias que ahí se dan. Aunque el propósito es grande, la empresa es chiquita. Y entre Luis y sus 2 únicos socios, incondicionales pero un poco testarudos, se tienen que encargar de todo. A Luis se le encomienda la sección de los libros y con sus ojos decidores la lectura teatralizada de los cuentos a los muchachos que lo rodean. Sus socios, 2 burros, asnos o pollinos, cargan los libros en sus alforjas. Son los responsables de logística y transporte. Con los rebuznos, al llegar a cada pueblo, se transforman en el departamento de publicidad y marketing. Pues de todo tiene la biblioteca. La burra se llama Alfa y el burro se llama Beto. Alfa y Beto son la primera biblioteca móvil que no contamina, que fertiliza los campos y siembra imaginación en niñas y niños. Cuando oyen llegar a Alfa y Beto, todos salen corriendo de sus casas. ¡Llega la biblioburro! ¡Llega la biblioburro! Exclaman felices, mientras acarician y miman a esos burros intelectuales. Al rato, bajo los cañizales del techo de la escuela, ya están todos los niños en sus bancos. Cierren los ojos. Cerrar los ojos. Cerrar los ojos. Les pide Luis, mientras Alfa y Beto descansan y reposan combustible. Y empieza la narración de una nueva historia, que cada niño, sin ver, la piensa en colores diferentes y en paisajes únicos. Colorín colorado, acaba Luis. Este cuento se ha acabado. Ya podéis abrir los ojos, ya podéis abren los ojos y díganme, ¿saben qué máquina es esa que se puso en marcha en sus cabezas? Sí, Luis, dicen todos los niños entre risas. Eso fue la imaginación. Gracias. Imaginación, hay que hacer mucha economía solidaria. Bueno, pues de forma ordenada, democrática y justa, con el crecimiento que queremos, podemos ir saliendo como no nos está yendo, porque en local, ya más tarde, hemos puesto en una mesa la información del resto de actividades, ¿vale? Pues si no tenéis el pasquín, hemos traído la revista Soberanía Alimentaria de la que estamos coordinando, y algunos cuadernos ecologistas sobre este tema, ¿vale? Pues, podéis coger, algunos son gratuitos, otros son con la voluntad, y gracias.